violencia y son ellos los violentos. Efectivamente, efectivamente. Increíble, esto es la risa de siempre del sistema capitalista. Quieren aquí el dinero es lo que se impone. Quieren echar esto, hacerlo. Tienen muchas concesiones ya hechas, muchos intereses creados económicamente sobre todo. Y aquí todo lo que quieren hacer del Camañal, un barrio pijo a la larga, que es su objetivo desde hace mucho tiempo, pues es lo que quieren intentar. Y traen a todos los sicarios necesarios, los sicarios del poder, que siempre están, pues eso, al servicio del capital, que es en definitiva de lo que se trata en este mundo. Así estamos, así nos va. Si seguimos así, claro, yo no sé, poco vamos a durar, ¿eh?